Sí, estamos trabajando toda la dirección de deportes realmente muchas horas para poder llegar al 8 de diciembre con la apertura de la pileta. Hay algunos detalles todavía que nos quedan por terminar, pero la idea es trabajar para llegar al día 8. Será una inauguración sencilla como fue la del año pasado, seguramente vendrá el intendente. Bueno, con la gente que ha colaborado para que esto se haga realidad, no solamente la dirección de deportes, sino la gente de espacios verdes, servicios públicos, nos está ayudando para que el predio quede en condiciones para arrancar el día 8. O sea, es nuestro anhelo y estamos trabajando para eso, así que seguramente lo vamos a poder hacer. Y va a ser a las 14 horas, seguramente es la hora de apertura de la pileta, va a ser habitual. La pileta va a estar abierta de martes a sábado, de martes a viernes va a estar de 14 a 20. Sábados y domingos y feriados de 14 a 21 y los lunes va a estar cerrada para el mantenimiento general después del fin de semana que concurre mucha gente, necesita descanso y trabajar mucho en el agua para dejarla en condiciones para el día martes. Así que la idea es, como te dije, trabajar para llegar al 8 en condiciones y que el predio y la pileta estén como la gente se merece, en las condiciones óptimas para poder usarlo. El valor fue estipulado en 20 pesos, niños menores de 11 años, personas con discapacidad y jubilados entran en forma gratuita. Toda aquella familia numerosa que por ahí no puedan pagar el grupo familiar se contemplará. La idea es que nadie se quede sin utilizar el natatorio de la isla. Así que bueno, sabemos que por ahí ha generado un poco de... La gente por ahí se ha quejado por el tema del cobro, pero la idea es que todos puedan ingresar a la pileta, el que no lo pueda abonar se lo escuchará y seguramente trataremos de que todos puedan ingresar. La idea es tener el natatorio abierto estos 3 meses, es un costo muy grande para el municipio, así que bueno, estamos haciendo todos el esfuerzo para que la gente pueda disfrutar de las piletas municipales. Así que la idea es que nadie quede excluido, aquel que no pueda abonarlo se lo escuchará y seguramente podrá ingresar. Hasta el 28 de febrero, toda la temporada, como te dije anteriormente, de martes a domingo. Ya en el mes de enero empezamos con las colonias de vacaciones, que ya está armado, ya está la gente, juntamente con la gente de Acción Social, trabajando para que se puedan anotar en los distintos centros. Así que bueno, trabajando para la apertura del natatorio y también lo que es las colonias de vacaciones. Sí, vamos a seguir contando con seguridad como siempre, va a estar terminantemente prohibido el ingreso de alcohol al natatorio. La idea es que la familia venga a disfrutar no solamente de la pileta, sino del predio que se están haciendo arreglos, como por ejemplo ya se instalaron los arcos para una cancha de fútbol, se está haciendo la cancha de beach volley. Van a haber juegos para los chicos, va a haber un carro que se va a expender agua caliente, se van a vender gaseosas, agua, van a haber churros, tortas fritas, bueno, para que la gente pueda tener un servicio más. Así que año tras año se está trabajando para que, como dije anteriormente, la gente pueda disfrutar del predio, no solamente de la pileta. También se está trabajando con la gente de cultura para los fines de semana hacer algún espectáculo musical, como se hizo el año pasado. Así que bueno, trabajando para que esto se haga realidad y salga de la mejor manera posible. No, son carros que ya tienen la habilitación municipal, está todo en regla, justamente por eso lo vamos a hacer. Ya está asignada la gente que va a estar en la pileta. Eso sí, eso está todo en regla, está habilitado por el municipio, así que eso no va a haber ningún inconveniente. La idea es darle a la gente otro servicio, que venga, que disfrute y pueda... el problema del año pasado es que por ahí no tenían agua caliente, y bueno, esa es la idea, como te dije anteriormente, ir dándole otro servicio año tras año.